4, 3, 2. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Esto es Noche de Rock and Roll y empezamos este programa con No Relax, Ánima Libre. Así se llama su nuevo trabajo discográfico, el cuarto de su carrera. Un disco donde recrudecen dramáticamente el concepto de No Relax, dejando a un lado esa parte festiva y esa parte divertida de los anteriores trabajos discográficos de la banda, para bien decir, recrudecer su estilo, su sonido en este Ánima Libre. Tendremos a Josemi al otro lado del hilo telefónico, porque esta noche, Noche de Rock and Roll, entrevista a No Relax. Eso será dentro de un rato, porque ahora pasamos con Sangre y Mierda, el nuevo disco de Gatillazo. Yeah. negocio, el negocio final. La guerra contra nadie nunca acabará. Y ahora con este cuento siempre va a funcionar. Es contra el terrorismo y por la libertad. Capitalismo es sangre. Evaristo vuelve nuevamente al frente de Gatillazo. Sangre y Mierda se llama su nuevo disco, editado por Maldito Record hace pues muy muy poquito tiempo. Concretamente el 8 de marzo fue cuando saliese a luz este Sangre y Mierda de Gatillazo. Y ahora nos vamos con Envidia Collina, otra banda que edita su nuevo disco en esta ocasión, Cuando las bocas comen silencio, el sexto trabajo discográfico de la banda, grabado en los estudios Corleone de Madrid, y suenan así de potentes: Envidia Cochina. ¡Oh! Mis errores me han hecho como soy. Aparece nuevamente en Noche de Rock and Roll, Reincidentes con su Tiempo de Ira. A principios del mes de febrero aparecía este nuevo disco, en donde extenso, por qué no decirlo, 16 cortes en total, en el que la mayoría de los temas están enlazados. Bucean las profundidades del sistema, trascendiendo lo individual, aireando el egoísmo de un mundo que empieza a estar gravemente herido. Así empieza la nota de prensa que acompaña este Tiempos de Ira de Reincidente. Seguimos sonando, seguimos escuchando más música en Noche de Rock and Roll con Reincidente, al otro lado del cristal. Sí. siempre remando en la misma dirección. Vamos mimándole al motor de la ilusión. Sabemos que la fuerza es la hija de la unión. Pisando sobre el filo, colgando en un cordón. Tú pones el precio. En esta ocasión abrimos noches de rock and roll cargadito de novedades. Teníamos por un lado a No Relax, a Gatillazo, Envidia, Cochina, Reincidente, y ahora nos llega Desorden, Mis Entrañas. Ese es el tema que hemos escogido para escuchar en esta noche, en este nuevo disco de la banda. Pues lleva como título, si esperas te digo un segundo, Bendita Dinamita. Así se llama el nuevo disco, el nuevo trabajo discográfico de Desorden. Vamos a escucharlo y a dejarnos de tanta palabrería, porque en breve, brevísimo, llega la entrevista con No Relax en Noche de Rock and Roll. Se deje llevar navegando por la realidad. No, hizo que se deje llevar navegando por la realidad. Salto al vacío que me haga olvidar, siento frío. Salto al vacío que me haga olvidar. Cualquier ventana y mis entrañas me dicen mi guitarrista en Relax. Estás escuchando Noche de Rock and Roll y esta canción se llama Lágrimas Quemadas. ¡Opa! Sueño una premonición. Vi noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Josebi, miembro de la banda No Relax. Y bueno, antes de nada, buenas noches, José. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, aquí te tenemos para que nos hable, para que nos hables de este nuevo Animal Libre. ¿Qué tal? Animal Libre. ¿Qué tal este nuevo disco, esta nueva aventura de jugar? Hombre, pues para nosotros es cojonudo, ¿no? O sea, siempre el que lo ha hecho siempre se cree que ha hecho algo bueno, al menos en nuestro caso es así, ¿no? Estamos muy contentos de cómo suena, de las canciones, de la letra, un poco de todo lo que hemos conseguido con este disco, de cómo ha salido todo de bien. Uh-huh. Bueno, pues ahora con ganas de, poco a poco se van sumando conciertos a la gira y bueno, pues con ganas de tocar. Empezamos dentro de un par de semanas. Sí, porque el pasado año fue casi sabático, ¿no? En cuanto a conciertos. No estuvo tampoco, claro, no hicieron. Ya dime. Sí, el año pasado estaba yo tocando con Escape, entonces el año pasado y el anterior. Entonces, durante el año pasado, aparte de estar tocando, pues estábamos trabajando en este nuevo disco y bueno, fue antes de acabar la gira con Escape, pues ya empezamos a grabar esto y bueno. El 23 de febrero lo sacamos ya tranquilamente. De verdad que sí, siempre apetece estar tranquilo, ¿no? Cuando compones y cuando grabas, sobre todo, estar tranquilo y no tener que estar corriendo para estas cosas. Sí, bueno, hay la historia, hay discos rap desde la historia de rock que se han hecho en muy poco tiempo. Pero hoy en día las cosas no se hacen así, ¿no? Entonces hay grupos, yo qué sé, los Ramones, los Beatles o Black Sabbath, grabaron sus discos en una semana, ¿no? Y hicieron joyas desde la música. Pero, sí, de bueno, verdad. Hombre, también también igual ellos en aquellos tiempos tampoco igual disponían de todas las herramientas que a día de hoy se tienen, ¿no? Igual era más rudimentaria las formas de grabaciones y por eso igual invertían, sí, igual menos tiempo, ¿no? Hoy en día tenemos la posibilidad de tocar y mejorar las cosas, ¿no? Entonces, a veces sacabas algo y luego lo puedes escuchar y dices, joder, quedaría mejor otra guitarra y lo grabas. O quedaría mejor unos coros y lo grabas. O eso no quedaba bien y lo regrabas. Bueno, es lo que tiene también tener equipo en casa y a estas alturas, pues yo poco a poco me fui consiguiendo equipo y hay muchas cosas que puedo hacerlas en mi casa, ¿no? Grabar guitarras, bajos, voces, lo hago en mi casa y bueno, te lo pasas bien haciéndolo, pero se estira todo más tiempo. Hombre, pero bueno, claro. Al final, si el resultado es bueno, la música va a quedar para siempre, ¿no? Y no quiero, con otros discos me ha pasado de quedarme un poco a medias y luego decir, joder, qué mierda esto, aquello, tal, bueno. O sea que podemos decir casi que con Ánima Libre no se quedaron a media, sino que ha salido, en este caso, redondo, aunque sea el formato, ¿no? Si alguien dijo alguna vez que los discos no se acaban nunca, no se dan por terminados, pues bueno, este es el caso. Llega un momento que dices, bueno, venga, ya, fuera, que no quiero emborronar todo más. Está muy bien, hemos hecho hasta vinilo de esta vez. No es que se venda mucho vinilo, pero me apetecía tener un disco nuestro, ¿no? Un LP que... Cuando yo era chico, era la hostia comprarte un disco y tenía ganas de tener uno de nuestro propio grupo. O sea, este también salió en edición vinilo, me comentas, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Se puede comprar en la página web Maneras de Vivir. Ajá. Vale, no, pues desconocía yo eso de que lo tenían también. Sabía que estaba el CD, ¿no? Pero no sabía que también lo habían editado en vinilo, ¿no? Pues mira, eso es una buena noticia, ¿no? Sí, y además pues había maneras de hacer el vinilo, de hacerlo en plan barato, o hacerlo pues como debe ser, ¿no? Entonces lo hicimos como debe ser y bueno, pues está muy bien la presentación y viene con las letras dentro y todo, pues como tiene que ser. Como era antes un disco cuando conseguías un vinilo y... Sí, que tenía ese desplegable de la carpeta al completo, ¿no? Esa minuencia de carpetita, sí, que había un CD. Horas, claro, era todo más detalle, ¿no? Te podías pasar horas mirándolo, bueno, horas, va. Días estábamos mirándolo, creo, sí, yo. Sí. Hombre, no, sí, tampoco existían los medios, volvemos otra vez a los medios, ¿no? De un simple clic y tienes música a tu tiplén. No vamos a entrar si es legal o ilegal, pero bueno, la tienes ahí al alcance, sí, de la mano. que tengo montones de CDs metidos en el ordenador, y luego también me apunté a Spotify, y pagando un poco tengo acceso, pero hace poco me volví a poner la pletina ahí arriba en mi casa y, hostia, no hay nada como poner un disco, ¿eh? Y escuchar ese sonido que empieza ahí, como que estás friendo huevos y la música suena diferente. Sí, es el es principal ahí, antes de empezar, sí, sí. Yo... Hace años que no ponía, pero lo, hace... Esta semana lo puse y flipo, de vez en cuando, o sea, que tengo aquí todos mis discos de CDC o Ramón, eso, pues subo arriba, lo pongo y es diferente, no sé, disfruto más escuchándolo. Sí, de verdad que se llama el sonido, todo completamente diferente, todo. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Las nuevas tecnologías nos han ido consumiendo ese pequeño... Sí. De esas alegrías que nos daba el vinilo antiguamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por una parte es como que todo sea, digamos, entre palabras, entre comillas, democratizado, que ahora todo el mundo puede colgar su música en internet, pero hay toda la avalancha de grupos de toda la clase y de todo, y antes como que un grupo debía tocar muchos conciertos o grabar singles o grabar maquetas para grabar un disco. Hoy en día, pues aquel grupo de colegas graba un disco y lo cuelga en internet y es otro grupo más, que lo mismo son buenos o cojonudos, pero hay muchos que no, que todavía deberían esperar. Y bueno, pues pasa que hay una avalancha de todo y al final nada llega a ningún lado y la gente, pues, creo que la gente no sabe qué elegir ahora mismo, ¿no? Yeah, y y están eligiendo pues lo que ya era grande hace 15 años, ¿no? Entonces, de los festivales, o es lo que se habla en las páginas web, las revistas, y hablan siempre de los mismos grupos, ¿no? Sí, sí, de verdad que sí, tienes razón. Al fin y al cabo. Es como girar en torno a lo mismo siempre, ¿no? Porque podrán haber un millón de grupos, pero siempre serán pongamos cinco, ¿no? Los habituales. Sí, sí. Y a lo mejor alguno entre esos cinco que están ahí, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente eso pasa. Sí, no sé cuál. Dime. Dime tú, que tú eres el entrevistado. Sí, pues que eso es así, yo creo que es una mierda, porque... Yo te conozco, que me he pegado muchos años también escuchando los viejos grupos que escuchaba cuando era crío. Pero últimamente estoy abriendo la cabeza y empezando ya, intentando escuchar otras cosas, ¿no? No, siempre lo mismo, porque si no, digo, no puedo hablar de una cosa y luego hacerlo yo también. Entonces, pues hace poco he descubierto, por ejemplo, Gallows, una banda inglesa que hace un punk rock o hardcore un poco especial, diferente a otros. O Mastodon, que hacen un metal muy extraño también, con unas voces. Hay que escuchar otras cosas. Estamos siempre con, siempre lo mismo, pues... Como que llegará un momento que todo siga a la mierda, que yo creo que ya se está yendo en realidad, ¿eh? Pero... Yo creo que es todo un ciclo, o sea, al final volvemos otra vez a lo mismo, o sea, pasas a escuchar mil cosas, pero siempre tiras a los clásicos, a los 4 o 5, que lo harás sin querer o queriendo, pero yo creo que es un ciclo que va girando y al final acabas ahí empapado con un montón de música que has escuchado, pero te quedas con tus 5 vinilos clásicos de toda la vida. Hombre, la verdad que los clásicos son los clásicos. Y ya hay grupos que he descubierto, entre comillas, hace poco. Inicio o Blast Sabbath no les he hecho caso en mi vida porque ya me gustaba el punk rock y decía, eso es una... Pero ahora lo escucho y digo, hostia, eran buenos. Tenía razón mi amigo que me decía siempre, yo nunca le hice caso, ¿no? Hay bandas buenas de todos los estilos y está claro que los clásicos son clásicos por algo, ¿no? Sí. Pero bueno, pero siempre ves que... Incluso los clásicos copiaban a otros más clásicos de antes, a veces. Exactamente, ves cosas que se repiten, escuchas cosas de Metallica y dices, joder, si esto lo hacía Iron Maiden muchos años antes. Uh-huh. Escuchas cosas de Maiden y dices, esto lo hacía Tim Lizzy años antes. Sí. Y cosas de Lizzy dices, esto lo hacían los Who. Muchos han copiado unos a otros. Pero bueno, el chaval que lo escuchará igual no, tardará años como yo donde darse cuenta igual, ¿no? Vale. Lo que pasa es que uno ya tiene su edad ya, ¿no? Y no... Sí. Y igual tuvo la oportunidad de verlo en su... Bueno, verlo o escucharlos en su momento. Pero bueno, nunca es tarde para escuchar música. Te decía lo de la edad porque sobre todo llama la atención cuando salió Anima Libre, ¿no? Que fue el 23F. Fecha significativa, sobre todo en la democracia española. Pero que... Para la gente que tiene más de 35, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí van los tiros. Entre el vinilo, entre el 23F... Que nada, que no somos ya tan pequeñitos, tan pequeñitos como queríamos ser. Ya no cumplimos los 20, ¿no? No, que va. Pero tú crees que... ¿Tú crees que, por ejemplo, con esta fecha tan significativa como es este 23F, parte del público que sigue a No Relax sabrá realmente qué pasó en esa fecha? ¿O porque fue... O sea, ¿o por qué lo sacaron ustedes en esa fecha? Si no fue, bueno, pues una fecha más y punto. Bueno, no, no fue una fecha más. Fue lo primero una fecha para que yo tenga una memoria muy mala, como acabas de ver cuando me has llamado. Y me dijeron varias fechas y dije, hostia, el 23F que si no se me olvida, ¿no? Ese fue el motivo. Y luego por ejemplo, bueno, estaría bien en mi cabeza no recordar siempre esa fecha, como cuando Tejero subió y quiso acabar con la libertad en este país y volver a dar una dictadura de mierda. También me recordaré que esa fecha, años después, yo saqué un disco que nadie me lo habría dicho cuando tenía, cuando pasó el 23F, tenía 13 años, ¿verdad? O sea que, ¿no? Nadie me iba a decir que 20 años después o 25 iba a sacar un disco. Y bueno, y sobre todo un disco tan bueno como este. Modestia aparte. Sí, modestia aparte, sí, qué sí. Cojones. Sí, sí, está bueno. Dame, si hay que decirlo, se dice. Si uno se siente orgulloso del trabajo que hizo, que mejor que uno mismo decir, pues coño, pues sí, pues me salió un disco bueno y punto. Qué carajo. Bueno, a mí, bueno, a nosotros nos gusta mucho y bueno, joder, nos ha costado mucho trabajo también. Luego las letras que en esta ocasión me he tenido que hacer cargo yo, pues me costó mucho, ¿no? En otros discos escribí un poquito, pero en este había que escribir todo porque decidimos hacerlo prácticamente todo en español y bueno, había que hacer un trabajo de letras y pues digamos serio, tampoco era. Y bueno, yo estoy convencido, yo lo leo lo que digo ahí, lo que quería decir y me gusta. Y la gente por lo que está escribiendo, pues también. Bueno, pues, sí. Incluí también colaboraciones de Un Ataque 77 y Un Ataque 77, que ahora están en Jodía. Eso, bueno, supongo que las giras por Argentina hace que tengan ese contacto con Ataque y que formen parte de este nuevo disco. Bueno, Ataque los conozco hace muchos años. Luego hemos tocado con ellos años después en Argentina. Y bueno, se separaron hace un par de años. El Chiro se fue por un lado y Mariano por otro. Pero es que esa canción que es la más ramonera, digamos, o que tiene esas melodías más Ramones, Ataque, muchas veces es hablar de lo mismo. No siempre, pero a veces se parecen mucho, claro. Joder, yo escuchaba las voces de ellos también, me gustaba que habrían estado ahí, ¿no? Entonces me puse en contacto con los dos y les pregunté y los dos me dijeron que sí. Yo les dije, yo quiero que estéis los dos, aunque sé que están pasando un momento un poco frío entre ellos y tal, pero los dos aceptaron y eso es una pequeña joya. Bueno, igual más para un argentino, un chileno, pues sabe más lo que significan esas dos voces una canción, ¿no? Igual para uno de aquí tampoco es conocido, pero pues tenemos una joya, algo que pues hoy en día solo lo tienen Norlas, las voces, pero los dos ataquen juntos otra vez. Y yo les agradezco mucho que se quitaron sus, se bajaron de sus problemas o lo que tendrían y cantaron, ¿sabes? Pues eso es bueno, ¿no? El reunirlo existiendo ese distanciamiento que hay entre ambos, pues mira, pues no está de más. Claro, que... bueno. Nah, yo creo que con los años todo el mundo entra en racha de guerra, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Los grupos también a veces la convivencia es difícil. Uh-huh. Y lo entiendes cuando estás dentro de un grupo, ¿no? Y cuando ves que a veces pasan cosas y dices, joder, ¿por qué se separaron los Beatles? ¿O por qué se separó otro grupo y tal? Pues por el convivir pues tiene lo suyo también, cada uno somos diferentes, unos tienen más respeto, otros tienen menos, no sé. Son mil cosas diferentes, claro. Pues Josemi, festivales, conciertos, me imagino que ahora ya a piñón, de cara a lo que viene ahora mismo, temporada bueno, pues de festivales que se abre ahora mismo. Vamos a tocar en bastantes garitos, festivales, no hemos conseguido entrar en muchos este año, por lo que sea, entonces, bueno, pues yo creo que la gente cuando nos vea, cuando sepa que toquemos en un, estaría bien que irían también a las salas o a las pequeñas salas o garitos a ver grupos, ¿no? Uh-huh. Es donde se hace el cimiento para luego ir arriba, porque los festivales siguen con lo mismo, los mismos grupos y como es un poco a veces una mafia que es muy difícil entrar y bueno, estoy un poco quemado en ese sentido. Vamos a tocar en algunos y en otros no vamos a poder entrar, pero bueno, ya llegará el momento si tiene que llegar, si no seguiremos trabajando en los locales como hay que hacer y bueno, vamos teniendo nuestros seguidores que tenemos respeto de alguna gente, poco a poco de gente que es primordial, ¿no? Para luego conseguir estar arriba. No te voy a decir de arriba porque nunca igual llegaremos hasta arriba, pero sí entrar hasta en sitios... Bueno, en eventos de más público. Eso nunca se sabe, ¿no? El llegar tan arriba o tan abajo. Igual tú lo sabes con los propios escapes, ¿no? Igual cuando empezaron tampoco pensaron que iban a llegar hasta la altitud que están ahora mismo. Sí, hombre, ¿no? Eso nunca se sabe. No sabía nunca, pero hace años era como más... Había más recepción por parte del público. No te voy a decir que era más fácil porque siempre fue difícil todo, pero... Había más recepción. Ahora yo veo que están las posiciones de los festivales como intocables, ¿no? Cuando tocan los grandes, antes hubo grupos que empezaron tocando a la mañana como Marea o como Coma, que tocaban en el Viña Roca a la tarde y han ido subiendo. Mm. Pero desde hace igual 8 años o 10 no pasa eso. Sabes que los grupos grandes, los nombres que no quiero decir porque tengo amistad con muchos y son amigos, independiente de que sean amigos, yo veo, critico el hecho de que estemos siempre los mismos grandes arriba, la hostia, ¿no? Hay que meter también y dejando subir igual en, o poner otros escenarios, no sé. Sí, buscar, en fin. Buscar fórmulas donde todos entren, no, no, sí, es que al final ellos mismos se crean un círculo vicioso, porque ¿de qué te vale un festival si este año trae los mismos, el próximo año trae los mismos y así sucesivamente? Al final el festival carece de todo tipo de atractivo. Eso creo yo, y puede que llegue un momento que se muera, que se esté matando la música poco a poco, ¿no? No lo sé, los festivales grandes dicen que cada vez va más gente, o eso dicen ellos, no lo sé, siempre hablan de cifras acojonantes, ¿no? Sí, bueno, es como las manifestaciones, ¿no? La organización dice 10.000 y la policía dice 1.000. Sí, pues, no, tú lo sabes, ¿no? No sé, yo, a mí me va bien, ojalá que sigan en todos los festivales y todos los, o sea, me parece de puta madre, pero también que la gente vaya a ver conciertos cuando tocan en garitos de cada ciudad, ¿no? Que hay muchos conciertos, pero la gente no atiende a la llamada, ¿no? Sí, eso bueno, es... No sé si es la cuestión de crisis también, ¿no? De dinero y la hostia. No lo sé, pero sí... Bueno. Yo creo que sí, hacer un llamamiento fuerte a la gente, ¿no? Que acuda, si no a los grandes festivales, sí por lo menos que acudan a esas pequeñas salas o esas grandes salas. Que al fin y al cabo son, sí, los que mantienen la esencia de la música y la que mantiene sobre todo a los grupos en directo. Los festivales tienen, ya, uno al año. Eso es. Y los grupos que se vienen desde... Yo vivo en Navarra, pues la gente que sube de Murcia o que vienen de Sevilla a tocar aquí o que van de aquí a tocar Alicante. Eso tiene un mérito de la hostia, porque casi nunca ganan dinero, es más, casi siempre se pierde dinero yendo a salas. Y ves grupos de otras ciudades que van a hacer algo que tiene su trabajo, ¿no? Luego igual ese grupo llega arriba y la gente puede criticarlo, decir, ¡ah, estos grupos se han vendido, ya no son...! Pero la mayoría de grupos tienen detrás muchos años de trabajo y de... Sí, que al final es un trabajo, porque no todo el mundo está dispuesto a coger el viernes o el jueves la furgoneta y pedir horas en el trabajo e irse hasta la otra punta del país, ¿no? Y eso, bueno, es lo suyo. Y eso es cuando tienes opción de furgoneta. Eso es. Yo estoy en Canarias, sí, o sea, sí. Grupo de aquí, furgoneta igual cuando llegan a Madrid, porque o coges un avión... O sí, te olvidas, claro, ya de la película, ¿no? Y ya todavía lo tienes más jodido, ¿no? A la hora de salir. Pero ahí tenéis problemas añadidos, sí. Sí, claro, exactamente. Sí. Tanto para ir como para el que quiere venir, que son, pues eso, unos costos increíbles a la hora de traer un grupo ya. Solo en billetes de avión, pues ya es un presupuesto casi. ¿No hay low cost a Canarias? Sí, habrá, ¿no? Sí, los hay también. Sí los hay. Joder, pues ya... Si habría alguna sala ahí, ya me gustaría ir por allá con una relaja. No, pues sala sí. Bueno, en Lanzarote precisamente no es que tengamos sala, pero en las más capitales, bueno, en Gran Canaria y Tenerife, que son las capitalinas, ahí sí hay más, igual más cultura de sala. Tampoco es que vayan en tromba cuando hay conciertos, ¿no? Pero sí hay más cultura, precisamente porque hay salas, pero aquí, al no haber, los pocos locales, claro, que organizan conciertos, pues sí, pues mira, pues sí va la gente, pero... En poca cosa. Esperemos que salga algo y algún día vayamos para allá. Sí, todavía, hombre, yo creo que sí. Ojalá. Pues tú tienes el disco, me imagino que lo tienes, sí, allá, sí, ¿no? Sí, sí, sí lo tengo, sí. Y bastante que ha sonado ya en este tiempo. Antes de la entrevista ya había estado sonando ya en la radio. Pues muy ya. Bien, porque está muy difícil también lo de los discos. Bueno, todo es un momento raro el que estamos viviendo ahora, ¿no? Trabajamos mucho para sacar discos, pero todos los discos no se venden porque la gente... Los puede conseguir gratis en internet y no se han acostumbrado a la gente más joven a tenerlo gratis y no lo quiere pagar. Es que también es entendible, ¿no? Pero si tampoco consigues vender discos, no puedes recuperar lo que has invertido, ¿no? Y no puedes hacer otro. Entonces también pasan cosas que al final, joder. Si tú no avanzas, pues, o sea, no ves tu no ven el trabajo, bueno, después quieres que, no sé, son mil historias que... Yo creo que con eso solo podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. Luego la gente a veces entra en foros y la gente, los imbéciles, porque me parece que son imbéciles los que dicen esto, dicen lo que tienen que hacer los grupos es tocar más y ponerle... Que suban la entrada y tocar más. Pero eso es fácil cuando te llamas Bruce Springsteen, ¿no? Te llamas claro. X grupo grande. Claro. Que, bueno, pues dices, voy a hacer dos conciertos más al año y subo la entrada a 5 euros y la gente lo paga. Pero cuando eres un grupo pequeño que estás currando, es que no puedes tocar más porque no hay muchas opciones. Y desde luego no puedes subir la entrada porque la gente, si no, va a verte barato como para verte caro. Entonces, esa es la pescadilla que se muerde los cojones. Es muy difícil y bueno, ahí seguimos, no solo nosotros, sino muchos grupos que están currando. Es complicado, sí. A ver qué pasa, la hostia. Al final se irá la mierda el rock, el punk y todo, y seguirán pues solo los moños de la radio que tienen acceso y tienen dinero, tienen subvenciones de SGAE, de movidas y cosas que sacan, y los grupos de rock no lo tienen. Entonces, al final, habrá más música mierda, que ya hay suficiente por las radios de mierda, sí, que hay, sí, sí, que te bombardean, y más fútbol. Bueno, pues así el país. Y encima lo peor de todo es que ese público de esa mierda de música compra los discos. Que lo más bueno, grave para nosotros, en el sentido de que ellos van a poder sacar sacando discos a precios bestiales, mientras que nosotros, los más zonas más punk rock, más no comerciales, lo van a seguir teniendo más odio, porque nuestro público sigue siendo más reacio a pagar por un disco. Sí, es que no, cuando hablas de, por ejemplo, valorar la música, más que de, es apoyar eso, ¿no? De apoyar, pero compras, vamos, no es cuestión de pagar, pero es que hoy en día la palabra pagar pasa que es de tontos. También lo tienes gratis y a veces es entendible, ¿no? Dices, bueno, pues ya sé, que si la gente me ha conocido igual. Yo antes reunía pasta todas las que trabajaba, y una vez al mes o cada dos me compraba un vinilo, íbamos en bicicleta a comprarlo. Vale, no hace falta ir en bicicleta, pero ese cariño. Eso que era el conseguir el disco, luego también pasaba con el CD al principio, eso no tiene, eso era la hostia. Y bueno, tú también lo sabrás, y la gente, sí, que está, sí, escuchando, sí, que tiene eso, esa alegría que te daba tener esa música en tu poder, hoy en día no la tienes, tío. Es como cuando conseguías después de mucho tiempo darle un beso a una chica, hoy en día con la gente folla directamente, entonces sí, no es lo mismo. Ya ni se, igual no se da ni el beso ya. Sí, bueno, sí. En eso casi les tengo envidia yo a ellos, ¿eh? Oye, José, mira, para ir terminando, porque se, sí, te lo digo, estaría, yo creo que estaríamos horas aquí hablando y hablando. Pues seguro. Pero esto de la radio, se nos come el tiempo solo con palabras, y al final, sí, la gente quiere escuchar también, pues, a Los Relax y a otras, muchas otras bandas, ¿no? Así que, no sé, una última cosilla que quieres añadir, página web, dónde pueden conseguir ese disco, tanto en CD como en vinilo. Venga, lo que tú ya quieras. Página web es norrelax.com, y el disco lo pueden conseguir, se supone que en las tiendas, si es que hay tiendas, y si no, pues, por ejemplo, por nuestra página web también lo vendemos, además muy barato, 9 euros, o sea que está bien, la hostia. Oh. Así que si la gente se anima a comprar, si no, si lo tienen que escuchar descargándolo y lo aprecian, pues también está bien, no me voy a enfadar con ellos. Pero por lo menos que vayan a los conciertos. Sí, señor, a veces que eso bien, ya, tío, que sea a cambio de eso, de si lo descargan, por lo menos que acudan a los conciertos, y si la entrada vale 3, 4, 5 euros, que por lo menos abone, colabore, claro, con ese, ¿no?, con ese precio de la entrada, ¿no? Sí, al final si no la gente no va, claro, si no sacas entradas no puedes ir, pero bueno. Exactamente. Ya veremos qué pasa, la hostia. Pues bueno, nada, oye, gracias por llamarnos y... Oye, a ti por estar ahí, por haberte prestado estos minutillos entrevistándote, sí, y nada, pa'lante con la Relax. Venga, pues, nos vemos. Venga, saludito. Saludos a todo el mundo. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. We'll be right back. lado. Vas tan follado que no la ves. Tu camello está a punto de llegar sin material y de macrao. El dinero se esfumó por la nariz. Hay que escapar. ¿A dónde ir? Beber no es fácil. Beber lejos del vicio. Beber no es fácil. Beber lejos del vicio. Decides hacer deshacer. ¿Y cuántas veces lo has dejado? La calle gris, el suelo está mojado. No va a ser fácil sonreír. Más que empezar, no abandonar, hay que seguir. Siempre hay algo por lo que luchar, y es complicado si es contra mí. Vivir no es fácil. Fueron las palabras de Josemi de No Relax presentando en Noche de Rock and Roll Animal Libre su nuevo trabajo discográfico, y lo que estábamos escuchando hace un momentito era Vendetta Puro Infierno, su nuevo disco, el segundo editado por esta banda, formada por Luisillo Calandraque y Javier Echevarría, que se disponían a dar inicio a un nuevo proyecto musical, porque tras su trayectoria, su intensa trayectoria internacional, surgió esta propuesta llamada Vendetta, propuesta que además vino acompañada por Enrique Rubiños, Rubén Antón, músicos de la última etapa de Escalarria, y Pello Reparás. Esto es Vendetta, una banda que próximamente tendremos en directo vía telefónica en Noche de Rock and Roll. Por lo pronto, esto era su música, era la música de Vendetta, Puro Infierno, decíamos que era su nuevo trabajo discográfico, y nos vamos corriendo con Fe de Ratas. Negros de la Guardia Civil, Spanish bombs on the Costa Rica. Estoy volando una TC-10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died upon the flashes, the Irish tomb was drenched in black. Spanish bombs shattered the hotel. My señorita was nipping the bed. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Hillside spring with free the people, or can I hear the echo from the days of 39? Trenches full of poets, the ragged army facing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. Estoy oyendo music from another time. Spanish bombs on Costa Brava. Estoy volando en la serie tonight. Spanish bombs, yo te quiero. Oh, mi corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Spanish songs in Andalucía. Mandolina, oh, mi corazón. Spanish songs in Granada. Auténtico Spaninglés, el practicado por Fede Rata en esta versión de Spanish Bone, incluida en su nuevo disco que lleva como título Aberraciones. Y aberraciones son los, te digo sobre la marcha, los 11 cortes que incluyen este disco, porque son 11 versiones, 11 aberraciones, como Fede Rata ha querido titular su disco. Antiimperialista, ese fue su último trabajo, además la vuelta a casa, digamos, de Rafa Kass a Fe de Rata. Vamos cerrando Noche de Rock and Roll, vámonos a escuchar la última banda, Censura, Locos sin Remedio, otra banda que ya ha sonado bastante por aquí por Noche de Rock and Roll. Luego entramos de lleno en la Sama Rockera. Esta noche tendremos a Cromachino Punk, una banda punk hardcore de la isla de Lanzarote. Por lo pronto, Censurados. Quiero decirte que nada más que esta oscuridad inunda mi camino hacia tu duda. Descifrarte, encontrarte, que salga el sol y no ser uno. Estarás diciendo, es un loco sin remedio. Grita.